Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su microinformativo Cortos desde la casa. En el mes de noviembre, la ciudad de New York realiza una subasta de grandes artistas plásticos del mundo. Serán los cuadros y esculturas de Picasso, Pizarro, Monet, Miró, Van Gogh, Modigliani, entre muchos más. Los bienes a ser comprados por acaudalados coleccionistas de arte occidental. Conozcamos los detalles con Darío Márquez. La subasta de Nueva York, dirigida por la Casa Sotheby's, conocida como una de las más grandes del mundo, iniciará su jornada el 4 de noviembre y lo hará con las obras de los españoles Pablo Picasso y Joan Miró, tres pinturas del francés Claude Monet y un óleo del holandés Vincent van Gogh. Las estrellas de la noche serán, no obstante, las esculturas Chariot del suizo Alberto Giacometti y estimada en más de 100 millones de dólares, y la obra Cabeza del italiano Amadeo Modigliani. También son parte de la venta Hombre Sentado, un óleo de Pablo Picasso pintado en 1969, cuyo valor podría alcanzar los 12 millones de dólares, y la escultura en bronce del catalán Joan Miró, personaje gótico, creado en 1976 y que podría venderse por entre 6 a 9 millones de dólares. Mientras el valor conjunto de las tres obras de Monet, uno de los fundadores del impresionista, podría superar los 40 millones de dólares. Estos precios, no obstante, no se acercan a los récords que ha alcanzado Monet en pasados años. En el 2008, el estanque de nenúfares se vendió por 80.4 millones de dólares en la casa de subastas Christie's de Londres. La subasta tendrá lugar la noche del 4 de noviembre en Nueva York, en las que se incluyen también obras de Moore, Pizarro, Renoir, Matisse, Gauguin, Kandinsky y Juan Gris, entre otros. En la ciudad peruana del Cusco, antigua capital del Imperio Inca, la conocida piedra de 12 ángulos, declarada como Patrimonio Cultural de la Nación y con la que muchos turistas se toman fotografías, ha encontrado su competencia. Se trata de otra piedra que ha sido encontrada en la localidad de Huancavelica. Conozcamos los detalles en la voz de Darío Márquez. Arqueólogos peruanos hallaron una singular piedra incaica con 13 ángulos taliados, la primera de este tipo al descubrirse en Perú durante excavaciones en un canal hidráulico de esa época en el cerro de Incahuasi, al suroeste del país. El hallazgo se produjo este mes mientras se exploraba un tramo de la ruta pedestre del Cápac Ñan o Camino del Inca en Quichua, que recorría el imperio incaico del Tahuantinsuyo desde Argentina a Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. El Camino del Inca fue declarado en junio pasado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, una distinción que reconoce el ingenio de un sistema prehispánico que sorprendió al mundo. Hasta ahora, la piedra de origen inca más famosa es la piedra de 12 ángulos que integra el muro del Palacio Arzobispal del Cusco. Dicho palacio fue antes la residencia del emperador Inca Roca. La nueva piedra hallada tiene un diseño perfeccionista en base a líneas rectas y sin curvas, no presenta simetrías y forma parte de la fuente de un sistema hidráulico que servía para realizar un manejo ritual del agua en el sitio arqueológico Incahuasi, ubicado en el distrito de Guaitará, en la región de Huancavelica. Según el Ministerio de Cultura, aún no se puede determinar si este sistema funcionó para la agricultura o era parte de un ritual dedicado al agua. El agua es venerada desde hace siglos en los Andes por sus pobladores, que le atribuyen provenir de un lugar sagrado, el interior de los cerros o de la tierra, para luego recorrer los valles y contribuir al crecimiento de sus sembradíos. Hasta aquí la información de Cortos desde la casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Como siempre, les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.